se levantarán. Jehová dictará sentencia, porque es el juicio final. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, que se aproxima la sinceridad. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, que se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, que se aproxima la estás parado. Si estás al lado de Cristo, o estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, que se aproxima la hora de la gloria o el infierno. See you.